esa banda sonora. Muy buenas noches a toda la banda sonora que nos está sintonizando por www.reggaeambulante.org. Un saludo aprovechando a la banda del Reggae Ambulante. Chido, carnales, está bien suave compartir este camino de construcción, aprendizaje y muy buena amistad. Estamos aquí ya en esta sonoreada número 39, rumbo a los 40 programas. Nos acercamos ya y bueno, ya se vienen preparando las festividades de los 50 programas. Pues estamos en esta sonoreada número 39, inmersos totalmente en un trabajo comunitario. Estamos a la mitad de los cursos libres de verano, ahí lo vamos a estar publicando en la banda sonora para quien no lo conozca, y bueno, pues llenos de trabajo. Y en el programa de hoy vamos a estar hablando, bueno, pues de la función, vamos a estar haciendo un ejercicio participativo comunitario de esto que son las redes sociales. Normalmente en época de cursos de verano, pues la página tiene más participación, ¿no? Más presencia. Hay muchas publicaciones, una interacción con las mamás, con los chicos, pues con aquellos que siguen el trabajo. Entonces, en este programa vamos a hablar de eso, ¿no? De el objetivo de esta radio. Y bueno, esta interacción con la comunidad, parte de los objetivos de esta radio, pues es generar un medio de difusión de intereses locales, ¿no? También generales, claro, pero bueno, pues que sirva, ¿no? De un medio de comunicación. Entonces, de eso vamos a estar hablando en esta sonoreada. Un saludo a toda la banda que nos escucha, a los buenos Nenotoca Cofame, un abrazo. A Morska, que ya viene con todo el Rootska aquí en esta noche para unas buenas rolas en esta noche de jueves, que Teodoro, para los que ya saben, lo agradece. Y bueno, también estará por acá nuestra compañera Liz, hablando de pues la chamba que está haciendo en estos cursos. Y bueno, también está aquí la comadre. Comadre Adelita, ¿cómo estamos? Saludos a toda la banda sonora en esta noche lluviosa. Bien comenta mi querido Tlacuilo, verás, que sí, ciertamente Teodoro agradece infinitamente porque por ahí estaba echándole el ojo y dice que bueno, el agua que uno le echa, por ejemplo, de la llave cuando regamos, es buena, claro, siempre es bueno regar nuestras plantitas, nuestros árboles. Sin embargo, el agua que cae de la lluvia, pues bueno, viene arrastrando como, entre otras cosas, obviamente, pues todos los contaminantes que están en la atmósfera, ciertamente, pero también pues algunos de los pues gases, diversos gases que hay también que pueden hacer bien, ¿no? Al crecimiento de las plantas, a su fotosíntesis y demás. Bueno, a los procesos químicos, no sé si exactamente la fotosíntesis, creo que eso solamente es la onda del sol y acá. Pero sí, para diversos procesos y bueno, su crecimiento. Entonces, Teodoro, nuestro árbol del amor, que da manzanas, dará manzanas, lo agradece mucho. Y pues sí, claro, como comenta mi compañero, pues estamos justo en medio de los cursos libres de verano. Esta es la segunda semana, estamos a punto de cerrarla y bueno, la verdad andamos bastante contentos, con harta chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, chamba, me recuerda a nuestros compas, y pues andamos de aquí para allá y de allá para acá. Y bueno, muy contentos. Entonces sí, vamos a hablar un poco acerca de los medios de información, de los medios sociales, pero pues también un poco haciendo siempre esta referencia a a estos cursos, ¿no? Que la verdad son un proyecto bastante grato y bueno, los que los hayan conocido pues sabrán que hay mucho de qué hablar. Y bueno, pues esto es la sonoreada número 39, rumbo a los 50, y bueno, pues vamos a seguir por acá en esta noche lluviosita, acá al sur de esta enorme ciudad monstruo. Pues sí, ya aquí llegó la buena compañera Liz, lista. Traemos todos la misma cara, esa cara de satisfacción por andar dándole aquí. Bueno, pero de repente se marcan las ojeras, los ojitos caídos, ¿no? Pero bueno, pues ahí los alegramos con un toque de felicidad. Pues vámonos con este poema dedicado a esas personas que, bueno, a pesar de todas las fallas que uno tiene, pues están ahí con nosotros, ¿no? Codo a codo. Y bueno, pues que viva el amor, que viva Teodoro, el árbol del amor, no solamente a la pareja, sino a todo lo que uno ama.

en la banda sonora, pero también podría ser a un mail, si tal vez quisieran mandarnos, incluso alguna grabación sobre algo que escuchen. Luego de pronto uno va caminando por la calle. Yo he llegado a grabar a 2 que 3 compas que se suben a los micros y que la neta dices, no manches, son artistas, o sea, todos somos artistas, ¿no? Tal vez mejor que nadie podría hablarnos de Solís, pero cantan y tocan de una manera excelente que la verdad pues sí da ganas de grabarlos. Entonces, si ustedes nos quieren mandar por ahí un archivo formato MP3, nos los pueden mandar por nuestro mail, que es elbarrioconciencia, todo junto, elbarrioconciencia@gmail.com. Y bueno, pues por ahí también es otra vía de comunicación. Y también en algún momento, me parece, vamos a comenzar tal vez, ¿por qué no? Una transmisión por ahí en vivo. Y bueno, pues sí, esas son las vías de comunicación, porque al fin y al cabo esto es una radio comunitaria y lo que se busca es poder interactuar, no solo interactuar como en estos programas radiofónicos de la radio comercial, donde es como, pues mándame un mensaje y si te ganas algo, o si tu llamada es la primera que entra, te llevas algo, porque de pronto es bastante limitante la manera en la que uno puede participar haciendo algún juego o alguna broma, por lo demás algunas muy pesadas a mi muy humilde punto de vista. Sino que bueno, pues aquí la verdad los micrófonos están abiertos y pues los medios son para la comunidad, para utilizarlos. Entonces pues ahí está el Facebook y el correo electrónico. Pues sí, querida comadre, entonces estamos invitando a toda la banda, que bueno, pues la página ha estado muy activa. Entonces tenemos la página de la banda sonora y también pues la página del Barrio Conciencia, ¿no? Este colectivo que está cumpliendo sus 8 años, pues renovando participaciones. Pues sí, ¿no? Superando expectativas, bien chido. Entonces, hay esos medios, los que comenta la comadre, y bueno, pues esta pues doble vía en Facebook. Y aquí, bueno, pues el Rootska ya está listo para también transmitir por Facebook. ¿Cómo? Facebook Live, en vivo, ¿no? Aprovechando también esto. Y bueno, pues entonces vamos a estar interactuando con ustedes y comentando pues el objetivo de esta radio, que es vincular a la comunidad, darle una voz a algún problema. Sabemos que en nuestras unidades habitacionales hay muchas fricciones entre los vecinos, ¿no? Entre los vecinos, que si estás pintando un mural, que si tu coche lo dejaste por acá, que... Pues hay vecino, qué cara fea trae todos los días, debería de mejorarla. Y bueno, de ese tamaño, ¿no? Entonces, esta es lo que buscamos en esta sonoreada número 39. Pues este ejercicio, ¿no? Que pretende ser esta radio. Y bueno, pues vamos a empezar con los saludos a los que nos están escribiendo. Fue muy rápido. Bueno, saludos a Arianita Saldaña, que nos está diciendo ahí una felicitación. Muy bien, chicos, muy bien. Tú también ya estuvo por acá. Y bueno, pues esperemos pronto esté como parte del grupo. Saludos a Arianita, que es mamá de uno de los cursos de verano, ¿no? También saludamos a Vicky, a nuestra buena vecina Vicky, la cual nos dio todas las facilidades para hacer un muralito. Y bueno, pues ya estamos empezando. Ahí está ya Facebook Live. Ahí está el... Ahí póngale. Ahí aparece el zapatista. Si usted está viendo el zapatista, está viendo lo correcto. Vámonos con esta rolita dedicada a toda la banda que le está dando a los huertos, al huerto del buen Teodoro, que bueno, pues traemos la piel bastante quemadita. Un saludo especial al buen Orlando, a Kenner, a Metz, a Milpactli en general, y que pues le han estado dando con nosotros. Pues regresamos en esta banda sonora, sonoreada número 39. Campesino, visto de blanco, usa sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, visto de blanco, usa sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia. con gran facilidad. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto cumbia tropical. Cuando voy bailando cumbia tropical, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia tropical, cumbia de Colombia, cumbia tropical. El rico mi cumbia, mami, venga a gozarla. A ver, guajiro. Ritmo africano, jamaicano, colombiano, cubano, todo caribeño. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Soy campesino, visto de blanco, uso sombrero y zapato de fondao. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Bailo la gaita, fumo tabaco, bailo la cumbia con gran facilidad. Y por eso canto cuando voy bailando cumbia, cumbia, cumbia, cumbia de Colombia. Rico. Vamos a gozar. Me voy para campo, Barranquillita, Cartagena. Esa banda, ya regresamos. Bueno, agradecemos que esta noche de jueves esté cayendo la lluvia. El buen Teodoro lo agradecerá. Y bueno, pues todo el pastito, las plantitas, encitos, agradecemos el agüita que cae. Pues estamos arribando a esta sonoreada número 39 en este ejercicio social por las redes. Y bueno, pues tenemos más. Más saludos, más menciones. Y bueno, pues saludos al buen pajarito que siempre nos sigue, mentor Seneca Gómez. Bueno, pues él nos comenta que viene atorado en el periférico. Sí, me imagino que por mala fortuna o por una razón muy concreta, el buen mentor decidió no tomar la bici el día de hoy porque ese don, junto con otros de la banda, nomás no suelta las dos ruedas. Entonces, bueno, pues le tocó

transmitiendo tanto por www.regueambulante.org. Esta muy buena página de la banda del Reggae Ambulante, en donde pues nos alojan y podemos transmitir la banda sonora desde el Reggae Ambulante Radio. Ahí denle click, denle play, abajo en la página, abajo de la página está ahí esta barrita de viene el play, la pausa, el volumen. Ahí usted le puchea play y comenzamos a sonar todos los jueves a partir de las 20-30 horas. Y bueno, pues saludos por ahí al buen Serge. Saludos, gracias por estarnos escuchando. También a la banda de los cursos libres de verano, ¿por qué no? Al buen Otoniel, al buen profe de teatro, al buen Gato, conocido entre la banda como el buen Gato. Muchos saludos también a Brenda, que danza de una manera muy bonita y pues ha conseguido un paso más dentro de su carrera profesional. También saludos y apapachos. Y bueno, estábamos escuchando la canción que acabó de pasar, que se llama Cantares, que le pusieron música, pero la canta Zat, pero es un poema de Antonio Machado, un poeta español, uno de los grandes poetas españoles contemporáneos que vivió en carne propia pues el golpe de este Francisco Franco, sí, el general Franco. ¿De Venezuela? No, un verdadero dictador, no como Castro, no como Chávez, sino un verdadero tipo malo, por decirlo amablemente, que bueno, por ahí en los 30s dio un golpe de Estado y bueno, sumió a España en una dictadura militar bastante fuerte, de la cual tristemente no logró salir sino hasta que Franco murió. No es que hayan logrado un proceso democrático, un proceso diferente, sino fue hasta que Franco se murió. Y bueno, Antonio Machado escribió este poema, entre muchos otros. Saludos a Mía de Rayado, a la buena Mía de Rayado, también mamá de los cursos libres de verano, que ya anduvo por acá en esta cabina. Saludos y apapachos también a Cami y Emiliano, por ahí si andan escuchándonos. Saludos, nos vemos mañana, eso es un hecho. Y bueno, es Antonio Machado, les comentaba, este poeta español, que bueno, escribió estas canciones junto con otras, y es bastante triste porque él pues luchó por la república, por lograr un gobierno republicano, democrático, justo, más progresista en España. Sin embargo, bueno, llega Franco, da el golpe de Estado apoyado por Alemania, por estas grandes potencias fascistas. Estamos hablando de los 30, todavía no empieza la Segunda Guerra Mundial, pero ya casi. Y bueno, lo que sucede es que Machado, junto con miles de españoles, niños, niñas, ancianos, jóvenes, pues salieron, iban rumbo a Francia para buscar lograr salir de lo que iba a ser un gobierno abiertamente represor en contra de sus opositores. Y en su cruce por los Pirineos, rumbo a Francia en búsqueda de un lugar mejor, pues murió caminando, porque la caminata fue bastante grave, los Pirineos están heladísimos. Y bueno, murió junto con su mamá murió primero, ya era una señora grande. Y bueno, pues Antonio Machado, junto con otros miles de seres humanos que han estado caminando rumbo a construir un mundo diferente, un mundo donde, como bien dicen nuestros hermanos y hermanas zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos. Y esto lo ha logrado conseguir, creo, una de las grandes revoluciones que está aquí, justo al ladito, cruzando un poquito de agua, la Revolución Cubana, la hermana Cuba. Y para ellos va esta rola del gran Víctor Jara, otro gran revolucionario. Disfrútenla pues en esta noche de la banda sonora número 39. Si yo a Cuba le cantara una canción, que ser un son revolucionario, pie con pie, mano con mano, corazón a corazón, corazón a corazón, pie con pie, mano con mano, como se le habla a un hermano. Si me quieres, aquí estoy, puedo ofrecer, sino continuar tu ejemplo, comandante, compañero, viva tu revolución. Si quieres conocer a Martí y a Fidel, a Cuba, de Cuba iré. si quiere conocer los caminos del Che. Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola. Si quiere trabajar en la caña de azúcar. En un barquito se va al vaivén. Si quiere conocer a Martí y a Fidel. Quieres conocer a Martí y a Fidel. Si quieres conocer los caminos del Che. Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola. Si quieres trabajar en la caña de azúcar. En un barquito se va al vaivén. Si quieres conocer a Martí y a Fidel. Si quiere conocer los caminos del Che. Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola. Si quiere trabajar en la caña de azúcar. Esa banda, pues ya regresamos con esta rolita de Pérez Prado, Moliendo Café. Y bueno, pues saludos a la querida, a la estimada mamá, ¿no?, de los cursos de verano, Mía de Rayado. Bueno, pues ha estado por acá. Y bueno, pues al buen Tomás, uno de los chavos que, bueno, pues se están uniendo a este proyecto de todo corazón. Ha estado con nosotros, es profe del Fucho. Bueno, aquí también tenemos al buen Rutska, que también le pasó por ahí. Cumplió con la misión, retuvo la copa. Cabe mencionar que con mención honorífica. Y bueno, pues se dio la estafeta como varios. Y bueno, pues ahora el buen Tomás es parte de estos tres compañeros adolescentes que crecieron con nosotros y que ahora se suman como parte de la banda, ¿no?, que le da pues vida a estos cursos libres de verano. Bueno, pues saludos. Seguimos entonces por las redes sociales, transmitiendo por Facebook Live. Pues vamos ahí a estar comentando pues lo que nos hagan llegar. También se puede, ¿no?, la hora de las complacencias. Tenemos la rolita que nos pida. Y bueno, pues queremos platicar de, bueno, pues algo que nos pareció chido en este fin de semana pasado. El fin de semana nos fuimos ahí a rolar Y bueno, pues pasaron pues varias cosas, ¿no? Pero pues para eso está acá el buen cronista de la calle también, quien sonoriza bien chido estas sesiones, pues el buen carnal del Rootska. Saludos, carnal, ¿cómo nos fue en esta rodada? Hola, hola, bandita. Buenas noches a todos los que nos escuchan, los que ya están ahí prendidos, tanto como en el Face como en reggaeambulante.com. Saludos a toda la banda. Y pues sí, el fin de semana pasado nos fuimos a dar el rol, a rodarle por la ciudad. Y pues buena rodada, buen toquín. Bueno, cabe mencionar que fuimos a un concierto de reggae y de ska allá por el centro de la ciudad. Y pues muy chido el lugar, el evento. Y sobre todo pues el que puedas llegar en bicicleta, ¿no? Al lugar y que haya el espacio para que dejes tu transporte, ¿no? Allá afuera. Y más que nada, pues seguro, porque es zona roja considerada. Digo, la colonia Buenavista, para los bikers, bien saben que es zona roja, se roban mucho las bicis por allá. Y pues es chido, ¿no? Que salgas del evento a la 1, 2 de la mañana y tu bicicleta pues esté afuera, ¿no? Eso es muy chido. Y pues que la gente de ahí pues también les avienta un ojillo, ¿no? Ahí a las bicis. Buen evento y pues la rodadita de regreso también muy relajada. Todo chido por allá. Y pues dejo de este lado los micrófonos para mi buen compadre el Tranquilo. Pues sí, cierto, pues varias bandas nos ha platicado que bueno, la actitud de esta banda luego no es en sí la de Lilvana, pues no es la mejor, ¿no? Pues esta actitud como prepotente de la banda de la puerta y lo puedo dejar. Bueno, a mí me ocurrió en otro lugar de ahí del centro varias veces que pues hasta no me dejaron entrar. Y bueno, les queremos comentar una anécdota que precisamente nos pasó en la última sede de este foro Ilvana, cuando estaban allá enfrente de la Femex Food. Pues resulta, queridos miembros de esta banda, pues que pues andábamos por allá, también fuimos no sé a ver a quién, Notness, fuimos a verlos y bueno, pues salimos al Oxxo ahí a comprar algo para refrescarnos porque adentro está muy caro, pero pues su servidor pues traía una pues pelona y atrás una como colita de caballo y mi valedor acá el Rootska pues traía rastas, ¿no? Entonces pues había mucha banda por ahí. Y llegó el tufo, ¿no? Algo estaban fumando. Llegan los tiras, voltean a ver y pues luego, ¿no? Pues el de las rastas y el pelón. Y pues sí, ¿no? Nos agarraron, nos pretendían subir. Hubo que, bueno, pues ponérnoslos, ¿no? Casi cuerpo a cuerpo ante su prepotencia, ¿no? Pues a ver, pues sí huele, pero pues me podrás ver como quieras, pero pues no soy yo, o compruébamelo, ¿no? Pero no, luego, pues a la amedrentación, pues sí, casi a los golpes, incluso alguno tomó la cacha de su pistola en un tono amenazante, y bueno, pues ahí lo que nos hizo el paro fue que pues varia banda empezó a grabar y bueno, pues pudimos ahí soltarnos, nos metimos al lugar y en ese momento pues sí, pues la banda del lugar sí nos dejó entrar, pero pues nos hizo un exhorto muy serio a abandonar sus instalaciones por lo que había pasado. Cosa diferente en esta ocasión, pues como el foro mantiene sus precios, bueno, pues también salimos ahí a refrescarnos. Y bueno, pues ahí pues mucha banda está por ahí, pues también se dan ahí las 3-3 y pues en eso pasó una patrulla y nosotros pues ya nos habíamos acabado lo que habíamos comprado y la banda pues en vez de, ¿sabes qué? No te metas, al contrario, ¿no? Pues abrió la puerta y ¿sabes qué? Clávate y todo chido, ¿no? O bueno, ¿cómo vienen ustedes ese movimiento? Sí, fue una acción muy chida de, pues digamos así, los cadeneros, ¿no? Por así decirlo, los cadeneros del lugar. Eso de pues de ver, ¿no? Ver a los uniformados ahí afuera ya, pues ya bien sobres, ¿no? Sobre la banda que estaba ahí afuera. Pues no precisamente dándose las 3-3, ¿no? Sino pues también el tabaquito, porque pues recordemos que no se puede fumar en lugares cerrados, ¿no? Entonces también la banda aprovecha pues para salir a dar el tabaco. Y pues sí, ¿no? La chelita. Pero una acción muy chida de esa banda y pues ojalá en todos los lugares fuera así, ¿no? Que sea eso. Y también lo chido es que pues hacen eventos gratis, ¿no? Pues para la banda. ¿Qué otra? Pues lo de las bicis, ¿no? Eso de las bicis está muy chido. Sí, pues nos comentaba que uno de la cadena también llega ahí a su chamba en bici y ahí la tiene estacionada. Entonces, pues aunque no quiera, tiene que echar el ojo y cualquier sospechoso, bueno, pues, ¿no? Porque si es una zona roja, ¿no? Todo el centro, pues, si te descuidas o llevas una cadena, pues ahí dos, tres chafilla, pues entonces pues, sales y no hay bici. Y a menos de que sea uno el embajador de Holanda, pues la recuperan. Si no, pues te llamabas. Bueno, pues vámonos con esta rola de la Santa Cecilia. Regresamos, estamos comentando con todos ustedes los que nos hacen el favor de escribirnos. Y bueno, pues aquí tenemos ya saludos. Saludos a la buena Aline Gamis, que nos ahí interactúa con nosotros por medio del Face. Y también a Lead Blood, Lead Yesvan Lead Blood, que también nos acaba de dar. También acá al buen Luis Enrique Garamendi, nuestro valedor de allá de tiempos de mesereadas, de noches de copas, sirviéndola, no tomándola. un saludo al buen Luis Enrique, que anda dando el rol por el otro, al lado del charco. Bueno, nos vamos con esta rolita entonces. Se quedan mudos, otros tienen memoria para olvidar. Si la violencia es un espejo que se rompe y nuestras lágrimas caídas gritarán, solo recuerda que mi cara tiene un nombre y nunca más se callará. escuchaste la banda sonora? Claro, la banda de Sonora, ¿no? A mi Sonora querida, aquí le vengo a cantar. No, esa banda no, yo hablo de la banda Sonora. La banda sonora, todos los jueves a partir de las 21 horas a través de www.reggaeambulante.org. Ah, sí, la que suena en Reggaeambulante Radio, ¿no? Yes. Continuamos aquí en esta sonoridad 39, banda juevesito de lluvia por acá en la zona sur de la ciudad. Y vamos a mandar saludos para la banda que nos sigue por el Facebook Live. Esa banda que nos sigue por el Face, le pedimos que nos dé su like, que compartan también el video, avienten ahí su comentario. A la familia Tobar, saludos, familia Monroy, al buen Mamachas, ese carnalito, Javier, Mamachita, sé que me andas escuchando, carnal, un saludo. Y continuamos aquí en esta sonoriada, sonoriada 39. Pues sí, saludos a toda esa banda que nos está escuchando, qué chido, pues nos están acá comentando. Es muy suave saber que ahí hay oídos receptivos a esta... a esta chamba, ¿no? A esta alternativa que sabemos que está difícil, ¿no? Luchar contra el monstruo está difícil. Luego, muchas veces esta emisión se hace en jueves cuando juega la selección. Y bueno, hay que comentarlo, ¿no? Pues obtuvo una gran victoria contra la poderosísima escuadra de Curazao. Entonces, bueno, pues ahí luchamos contra ese nivel de juego, ¿no? Entonces es difícil luego. Pero bueno, está bien chido que pues nos sigan escribiendo. Y bueno, pues comentábamos que estamos a la mitad de este proyecto, los cursos libres de verano. Y bueno, pues también es un proyecto que, como esta radio, pretende vincular a su comunidad, unirla a través de lazos de cooperación, fraternidad, conocimiento. Y bueno, pues los cursos de verano son un intento más, así como esta radio. Pero en estos cursos, bueno, pues... trabajando con una banda bien chida que, bueno, abre brechas, muchas, muchas brechas, la banda que aloja este programa. Ahora hay que darle, ¿no? Por esa parte de la soberanía alimentaria, el uso de espacios públicos. Y bueno, pues está haciendo toda una chamba enfocada pues a esto, a la educación ambiental. Pues tenemos también, el huerto que ya ha sido muy sonado, ahí está en las redes sociales también, todos lo conocen, muchos han trabajado, pero también tenemos aquí a nuestra compañera Liz, la sección de arte, que bueno, pues contribuye también en este como pequeño museo que se pretende hacer, una como gala urbana, gratuita o no sé cómo llamarle. Las paredes que, bueno, pues tenemos aquí se están convirtiendo en paredes de expresión, del mural, del graffiti. Y bueno, pues nuestra compañera está también haciendo un mural como parte de sus clases, pero que ella nos cuente más o menos cómo, en qué va enfocado el proyecto, porque también es maestra de estos cursos libres y desde hace mucho ha andado por acá. Sí, muchas gracias a todos los que nos andan escuchando. Y pues sí, efectivamente, ahorita ando trabajando en un mural aquí en el barrio. Pues sí, son muy atentos, se darán cuenta que andamos trabajando aquí cerca de la cancha, a un lado del expendio. Y la verdad, pues sí, sí es una tarea bastante grande. Hoy tocó un poco de mural, entonces pues venimos algo cansados, pero pues aquí andamos. Y bueno, la idea es fortalecer, pues, que se sigan apoyando este tipo de proyectos. Por ahí, hace 8 días, me parece, les compartí un video. Es una entrevista a un artista urbano. Y él en ese video, pues, menciona que está muy difícil encontrar, pues, espacios así libres donde, pues, puedas pintar a gusto, puedas pintar bien, sin presiones. Y se agradece demasiado. Él recalca mucho que la verdad, tener un espacio con permiso donde la gente pues no tenga ningún inconveniente está muy bien. Y pues en lugar de, no sé, aventarte un ilegal o pues no sé, ahí estar contratiempo, estar diseñando algo a las carreras, pues no sé, muchas veces no termina siendo lo que esperas. Y tener el permiso de la gente que pues esté totalmente de acuerdo cambia mucho, pues incluso la forma en la que lo diseñas. Él menciona, dice que pues es todo un contraste, al contrario, dice, cuando te dan un espacio libre, pues tú puedes diseñar algo padre, algo pues no sé, bien para la vista de los demás, no sé, un diseño que a todos les agrade más que nada. Y pues tiene razón, ¿no? Yo llevo muy poquito pues dándole a esto de los murales, pero pues sí me he dado cuenta, ¿no? Que pues hay gente que no está nada de acuerdo en que estés ahí pintando, te avientan balones, te dan balonazos, pero pues hay gente que se acerca a preguntarte de tu trabajo y ahí dándole un rato, pues sí, hubo varias señoras que se acercaron pues felicitándonos por el trabajo que andábamos ahí realizando y pues se agradece, digo, pues no sé, es la primera vez que ando trabajando yo sola en un mural y pues sí, pues no es que me dé miedo, sino que más bien no sabes cómo van a reaccionar las personas, digo, no sabes si te van a aventar una patrulla o va a haber quien te diga si tienes algún permiso. Y realmente se agradece que haya gente que se acerque a pues felicitarte. Y no solamente las personas, los niños. Me tocó ahí andar a la hora que salen los pequeños a jugar fútbol. Y pues sí, se acercaban ahí a preguntarnos de lo que estábamos haciendo, felicitándonos por el trabajo. Y pues no solamente es mi mural, sino que es el mural de todos. La verdad, pues agradezco que nos anden aquí apoyando. Se aceptan donaciones de pintura. Pueden donar mucha pintura. Ahí les vamos a dar los teléfonos. Pero pues bueno, yo creo que este mural es de todos. La otra semana los niños van a andar participando. Van a dejar pues su huella ahí. Van a dejar ahí una pequeña marca para pues, no sé, conmemorar estos cursos de verano, estos ya 8 años, entonces pues la verdad sí, el proyecto está demasiado bien, andamos aquí trabajando e incluso, bueno, tuve otra intervención ahí mismo en esa cancha, ahí tienen una Catrina y también ahí un saludo a mi buen amigo Conner, que pues ahí se aventó un diseño rápido, ahí un lobo blanco, entonces pues si tienen fotos deberían compartirlas, ahí compártanlas ahí en nuestra página, etiquétenos ahí en las fotitos que tengan en nuestros murales. Y no solamente en estos nuevos, en los viejitos ahí que pues no sé, nos recuerdan a los cursos pasados. Entonces pues ahí compartan a nuestras fotos y pues no solamente andamos trabajando en lo que es el mural, sino que también andamos aquí diseñando unos pequeños cortos de parte de los pequeños. Hoy tuvimos una sesión bastante interesante en donde pues ya planeamos, ya dimos todas nuestras ideas para realizar los cortos. Mañana pues toca grabarlos y sí va a ser una misión bastante grande. Los pequeños pues quieren relacionarlo con nuestro adorado Teodoro, entonces creo que el estelar este año va a ser Teodoro en estos cortometrajes que se andan planeando. Y pues no solamente esperamos cortos para pues esta clausura, también vamos a tener nuestro ya tradicional video de las actividades. Ahí ayer, es gracioso, pero pues dándonos un baño tuvimos ese atacazo de ideas. Entonces, pues, ahora sí vamos a trabajar ya en los, en el material que se tiene de las actividades, para que pues ustedes sigan conociendo parte del trabajo. Tal vez pues no son las 3 semanas que nos aventamos, pero pues sí es un pequeño resumen de lo que se hace. Y la verdad, pues, ¿qué les digo, no? Ahí pueden checar el video, ahí anda en YouTube, lo pueden buscar como cursos de verano, 7 años, creo, me parece, ahí se los andaremos compartiendo. La verdad, pues, en lo personal creo que es de mis trabajos favoritos. Su servidora, pues, lo realizó y la verdad, créanme, no sé, lo que me gusta de este trabajo es de que, no sé, transmite esa emoción que yo sentía al, no sé, ver las fotos. Creo que hace un año incluso aquí nuestros compañeros sintieron esa emoción, al ver por primera vez el video. Entonces, a ver, compártanos qué les transmitió este video y pues, a ver, aquí los escuchamos. Pues sí, ciertamente, como bien comenta nuestra querida compañera Liz, está muy bonito ese video, es bastante emotivo. Obviamente tiene un significado diferente para los que estuvimos durante esos cursos libres de verano, pero bueno, yo creo que cualquiera que lo pueda ver, ¿no? Está justo en el YouTube, en el canal de El Barrio Conciencia. Ahí métanse, ya hay algunos videínes también de otras cosas. Pero ese video en particular, pues sí, no es como este recuento. Empieza bien hermoso porque se escucha el acelérele, chofer, acelérele, chofer, cuando venimos llegando de los paseos. Entonces, pues no sé, la verdad a mí me sacó más de una lágrima, y el anterior que hizo también me sacó más de una lágrima en más de una ocasión, honestamente. Y pues sí, es bien grato que a pesar de toda la chamba que hay, porque da los talleres, pues Liz se dé el tiempo también de hacer esta memoria gráfica, memoria audiovisual también, mejor dicho, de estos cursos libres de verano. ¿O no, mi querido compa? Sí, bien, bien chida esta chamba. Que bueno, a pesar pues de esas señoras que llegan y nos dicen, o de quien llega y te dice, no estoy de acuerdo, bueno, a ver, todavía ni sabe qué voy a hacer, no sé, pero no estoy de acuerdo que así se quede. Bueno, a pesar de todo eso, del cansancio, la fatiga, la falta de material, el poco presupuesto, la poca valoración de alguna banda, bueno, pues siempre está pues el niño que se acerca a preguntarte, ¿no? El que dice, ah, bueno, pues mi vecina está haciendo uno, pues yo también quiero hacer uno, quiero venir y hoy voy a pintar mi manita, un ajolote, voy a plasmar un sticker, pero bueno, pues quizá después pues tome ahí una pared y plasme también su trabajo. Entonces está bien chida esta chamba que está haciendo nuestra compañera Liz, que bueno, también saludos a todos los que han contribuido con su chamba, al buen Fimer, ¿no? A Kenner también, el buen Kenner que todavía está ahí, al buen Paco, ¿no? Carnalito, pues también llegó para el mural de nuestro valedor, el buen Mark, ¿no? También la Sammy, que acá tenemos tus llaves, cuando quieras pasar por ellas. ¿Quién se me está pasando? Esta, ¿cómo se llama? Samantha también, muchas gracias, que vino y plasmó ahí su trabajo. Y bueno, pues al buen Pavo, que quiere poner desde cuándo la difícil bandera de Francia. Esperemos que, bueno, pues se anime un día y pues también lo ponga. Saludos al Pavo, al buen Lalo y a Tomás, los maestros de fútbol de estos 8 años de Barrio Conciencia. Y bueno, pues una vez más ponemos esta rola que marca lo que queremos hacer en este barrio, no solo en estos años, en estos 8 años, sino bueno, una conciencia que bueno, pues todos nos demos a la tarea de reverdecer este barrio. Reverdeciendo, sí, reverdeciendo.

los ratoncitos. Entonces, pues ahí síganos escuchando. Aquí continúa el programa. Vamos a mandar un saludo a Campanita. Ahí un saludo a Campanita que nos anda escuchando. Y pues síganos ahí regalando un like. Aquí coméntenos. Sigan el en vivo que anda por ahí circulando. Entonces, pues continuamos aquí en la banda sonora. Sí, saludos a Campanita y a Carlo también, ¿por qué no? Saludos al buen Carlo, que es parte de estos cursos libres de verano. Y sí, como comenta la buena Liz, el día de ayer fuimos, por ejemplo, cada miércoles son paseos. Hemos ido a diferentes lugares de esta Ciudad de México. Lugares que no sea, por ejemplo, una fábrica de pan o una fábrica de chocolate, ondas así, que es como lo más cotidiano que llevan los morritos en las secundarias o primarias, sino pues lugares que la entrada sea libre, sobre todo, pero que también nos dejen algo. Y este miércoles, hace dos miércoles, perdón, fuimos al Jardín Botánico ahí de CU, y ayer fuimos al Parque Cuitláhuac, que por ahí, pues bueno, buscando ya información sobre el parque, pues una y otra nota, varias notas sobre pues la cuestión de los dineros, ¿no? De los dineros y del trato a los animales que hay con respecto a este parque, que bueno, pues sí, no, nunca falta, ¿no? El proyecto del cual se pueden clavar dinero pues las autoridades. Y había algunas notas referente a esto. Sin embargo, nosotros fuimos, unos compas fueron a hacer el recorrido del lugar previo. Y bueno, este lugar tiene una granja, váyanse a dar el rol. La verdad está muy bonito, el Parque Cuitláhuac, que está ahí entre Periférico y Eje 6, muy cerca del Deportivo Santa Cruz Mellehualco, esquina Periférico, perdón, y Eje 6. Sí, porque entra igual nunca lo van a encontrar, lo lamento. Bueno, ya se sabe. Esquina Guelatao, ahí merengues, bueno. Mis indicaciones no son tan certeras, pero Parque Cuitláhuac, ahí muy cerca de Santa Cruz Mellehualco, del Deportivo, aquí en Iztapalapa. Y bueno, tiene una granja, entonces vimos unos chivos que son bien buena onda, la verdad muy sociables, y de pronto esos ojos todos locochones de los chivos, que nunca había visto tan de cerca, me sorprendió a varios también, a varios pequeños. Y bueno, pues vacas, ¿no? Caballos, pirañas, borregos, cerditos, unos conejos, hubieran visto, hermosos, no son muy típicos, ¿no? Conejos particulares. Y bueno, es un gusto escuchar a las mamás que vienen y nos dicen, oye, mi hijo está súper contento, llega y me cuenta que vieron, que hicieron, que tocaron, que respiraron, ¿no? Que se les suben las hormigas incluso, sí, claro. Saludos a Artemio y a la familia López Moreno, ¿por qué no? A Araceli, claro, a Itzel y al buen Isra. Saludos y a Papachos, esa familia bien chida, bien buena onda de esta comunidad. Saludos a Papachos de toda la banda sonora, hasta ustedes. Y bueno, pues sí, de esto se tratan los cursos libres de verano. La idea es que ahorita estamos en la semana de la amistad, la pasada fue la del respeto. Y bueno, amistad no solamente con el compita de al lado, que incluso eso es muy difícil. La verdad es complicado tener relaciones chidas con la banda que te rodea. Pero no nada más hay que tener relaciones chidas con las otras personas, sino también pues con todo ser vivo, entre ellos los animales y las plantas. Entonces, bueno, pues de eso se trató, ir al Jardín Botánico para conocer algunas de las plantas que hay, plantas, árboles, cactáceas y demás que hay en esta inmensa y bella República Mexicana. Y también, pues a esta granja, ¿no? Para conocer cuál es el puerquito que nos comemos, cómo vive la vaquita de la cual tomamos su leche y también nos comemos sus pompis o demás partes de la vaquita. Ya nos dirá el buen David, igual no sé si se come la pompis, según yo sí, ¿no? De ahí sale la bolita, el aguayón, de ahí sale lo bueno. La matriz, esa rica matriz, la rachera que sabe exquisita. Entonces, bueno, ok, amigos veganos, lo lamento, acabo de delatar. Sin embargo, bueno, honestamente sabe rica, pero eso ya es tema, igual por otra sesión. Y bueno, pues eso son parte de las cosas de los cursos libres de verano. Y espérenos el próximo miércoles, porque en la noche, muy probablemente, si todo sale bien, nos estaremos conectando a esta frecuencia por internet para transmitir en vivo uno más de los ya míticos, creo que lo son, con toda la modestia que se pueda tener, ya de los míticos campamentos del Barrio Conciencia en los cursos libres de verano. Así que ahí les estaremos anunciando por el Facebook. Y bueno, pues nos vamos a ir con mi querido Tlacuilo, verás. Y bueno, pues esto es la banda sonora número 39, rumbo a los 50. Sí, ya casi 50 programas, 50 emisiones que nunca dejan de tener su sorpresa. Siempre hay algo nuevo que hay que solucionar para poder salir al aire. Y bueno, pues estamos en, pues sí, mandando saludos sobre todo, pues ahorita están pues los cursos y bueno, pues todas las mamás que nos están mandando, entonces aprovechamos que tenemos este público, pues para mencionarles rapidísimo, sin fuera del choro, ¿no? Tienen que traer, no es cierto, más bien, pues lo que se pretende es esto, ¿no? Es una escuela, nuestro compañero David Olivos, pues yo y Julie dieron una clase de ciencia, pero alejada de dictado, de cuadernos, de silencio. Y bueno, pues la ciencia se experimenta por medio, se aprende por medio de la experimentación. Entonces ahí tenemos una clase de ciencias, de matemáticas, totalmente experimental, donde los chicos hacen, crean, ven, tocan y por medio de esto aprenden. También no dejamos de lado la banda de Milpactli, ¿no? El buen David es, digamos, poco ortodoxo desde el punto de vista del maestro tradicional. Entonces interactúa con ellos, les habla, les trae pues experimentos donde ellos vean lo que vemos en los libros. Nunca hay que dejar de lado los libros, pero tampoco hay que dejar de lado la práctica. Por el otro lado está la banda de Milpactli, la buena Mets, ¿no? Que bueno, pues mucha experiencia ahí tiene. Allá anda también, nos andan viendo, qué chido, ¿no? En donde pues los chicos aprenden, tienen una alternativa a lo que ven en las aulas y de verdad aprenden en un espacio libre, en un contexto de vacaciones, de diversión. El buen Kenner también y Orlando, ¿no? Que transmiten todo lo que saben por otros medios, ¿no? Manitas a la tierra, ahorita todos ya saben lo que es el humus, la agrolita, cómo se siembra, qué mezcla es la propicia para que una plantita pueda crecer y todo lo que falta. Tampoco podemos dejar de lado pues a Liz, ¿no? A Liz y al gato que meten este tema de la cultura, ¿no? No una cultura leída en un libro de artísticas y bueno, pues cada 10 de mayo un bailable tradicional. Más bien es la expresión de los sentidos humanos a través del arte, en este caso a través del teatro, a través de un lente donde pues nos transmiten lo que los niños quieren ver y bueno, pues también a través de la pintura. Entonces en este marco pues se pretende hacer otro tipo de educación alternativa. Y bueno, pues le ponemos también, no puede faltar el elemento social. Estos maestros, se le podría decir entre comillas, bueno, son miembros de esta comunidad. Entonces el aprendizaje se vuelve una convivencia mutuamente retributiva, se le podría decir, donde los que estamos de este lado, del lado del profe, se podría decir, bueno, pues no, nos nutrimos de todas las preguntas que los niños hacen. Son preguntas diferentes, generadas en un ambiente diferente de libertad, de indagación, de experimentación. Y bueno, pues ellos también comparten lo que pues nos ha tocado vivir, nos ha tocado aprender. Y bueno, pues las mamás también, ¿no? De repente se organizan para la limpieza, para el ejercicio, para venir a darle de desayunar y se crea esta comunidad, ¿no? Este ejercicio comunitario que pretende reforzar los lazos. Bueno, pues vámonos también ahí con una rolita antes de regresar por acá. Claro que sí, estamos en saludos y saludos. Perdón, un saludo a mi papá. Perdón, se me olvidó papá, que nos anda siguiendo, anda allá por Guadalajara rifando misión, entonces. Pues, perdón papá, pero pues, ahí te mando un saludo. Saludo al jefe, pues ahí está el saludo, hasta allá, hasta tierras tapatías. ¿Y con qué nos vamos? Una torta ahogada, por favor, de por allá, si se puede, pues un tequilita, ¿no? También acá lo compartimos con la banda sonora. ¿Y con qué nos vamos ahora a escuchar? Nos vamos con una buena cumbia, una buena rolita para ponernos a bailar en este jueves de lluvia. Para que no nos dé frío y entrar en calor, vámonos con esta rolita de la buena Olinka, que andábamos con ella el buen sabadito que pasó.

Ya escuchamos ahí la cumbia de la dignidad con la buena Olinka. Y pues anda rolando ahí su video, anda estrenando video esta carnalita de esta rola. Y lo pueden encontrar ahí en el YouTube, en combinación con Lengua Alerta, es el video que andan estrenando. Y escuchamos ahí de fondo un buen ska para que se pongan a bailar, banda, para que se quiten el frío este juevesito de lluvia. Esta sonoreada 39, aquí con toda la banda sonora. Y nos vamos con... ¿Qué sigue en esta nochecita de jueves? Pues igual justo estaba pensando en que por ahí nos pidieron una petición, valga la redundancia, una rolita de Huichol Musical que en un momento más vamos a poner. Y bueno, pues justo hacer esta reflexión acerca de los pueblos originarios, de la gran mayoría de los pueblos originarios de nuestro país, no solo de nuestro país, sino de América Latina, que, por ejemplo, ahorita si pensamos en los huicholes o huiráricas en su lengua, perdón, o también los tarahumaras, conocidos como tarahumaras, pero que más bien serían rarámuris en su lengua también, pues viven en las zonas serranas, ¿no?, de nuestro país, en la Sierra Madre Occidental, en el caso de estos dos grupos, también los yaquis, ¿no?, por ejemplo. Y bueno, son grupos que llevan aquí muchísimo tiempo, ¿no?, cientos de años. Y bueno, que ahora se encuentran en estas zonas de la serranía muy difíciles de llegar, de difícil acceso, una vida bastante complicada. Saludos por ahí al buen Cid Plato, saludos, estimado Cid Plato, que anduvo ya por acá sonoreando con nosotros hace algunos programas. Escúchenlo por ahí, esa sonoreada, donde vino el buen Cid Plato junto con otro compa, Manuel Botcam, muchas gracias, Manuel Botcam, así están en el Face, hablándonos acerca de justo el cuidado de los animales caninos, de nuestros buenos compas, como la Moca, como la queridísima y ya extrañadísima Moca, acá en los cursos libres de verano. Saludos, Moca, por ahí si nos estás escuchando, saludos a Moca y a la familia de Moca. Sí, claro. A ver, de nuevo. Ahí está, saludo especial para la querida Moca. Que bueno, vinieron a hablarnos el buen Cid Plato y Manuel acerca de estos cuidados que hay que tener, del conocimiento que hay que tener de nuestros amigos caninos. Entonces, eso es por una parte. Y bueno, pero yo estaba hablando, aparte de estos saludos, perdón, acerca de nuestros pueblos originarios que se encuentran en estas zonas serranas. De pronto uno dice, bueno, pues es que están hasta allá, quién sabe por qué extraña razón. Pero esa extraña razón resulta que tiene una razón muy lógica, bastante triste, por lo demás injusta de ser. Resulta que, bueno, pues justo durante la colonia, que empezó en 1519, 1521, aquí en el centro, en Tenochtitlán, en el meritito Tenochtitlán, y los pueblos aledaños, ¿no?, los Ochimilcas, los Culhuas y demás, empezó en esos años, y bueno, tempranamente fueron derrotados militarmente, y bueno, comienza este proceso de conquista y de sometimiento tan fuerte como lo fue la época colonial de nuestro país. Y bueno, pero de aquí, del centro, se empieza a irradiar hacia todo, hacia toda la periferia, o sea, todo lo que sería la Nueva España en ese momento. Y en realidad, hacia el norte, van a llegar ya bastante tarde, por ahí en el siglo XVIII, el 1720-30, empiezan a llegar primero a Zacatecas, que fue en su momento, sigue siéndolo, pero ya no tanto, uno de los lugares más importantes en cuanto a la explotación minera. Y bueno, a raíz de que encuentran oro y plata, pues ahí se quedan los españoles y empiezan a explotar, ¿no?, estas minas, y no solamente las minas, sino a los indígenas que ahí vivían y los que no quisieron ser explotados, los que dijeron, Nel, yo me resisto, pues lucharon. Algunos lucharon, fueron asesinados, fueron cruelmente reprimidos. Los que dijeron, bueno, ok, podemos resistir de otra manera, como pues igual alejándonos cada vez más de estos centros de población, de lo que serían al paso del tiempo pues como pequeñas ciudades, pues empezaron a alejar cada vez más, y al alejarse pues tuvieron que irse subiendo a los cerros, a lugares donde no fuesen fácilmente alcanzados por los conquistadores, por estos grandes explotadores. Y bueno, entonces se fueron a vivir o a cañadas, a cuevas, ¿no? A la sierra, y poquito a poco, hasta nuestros días, pues esas comunidades viven en la sierra completamente, no completamente incomunicados, pero sí incomunicados, no hay agua, ¿no? De pronto hay banda como que dice, bueno, pues ellos ahí se la rifan y saben vivir bien, igual les gusta, ¿no? Pues sí, solo que hay que recordar, o sea, ahorita ahí viven, ¿no? Y van a defender su territorio como lo hicieron antes, pero hace 200, 300 años ellos vivían pues en las zonas donde había agua, donde había fácil comunicación, donde había bosques, donde se podía cazar o se podía pescar o se podía sembrar de maneras mucho más sencillas a lo que actualmente están expuestos. Entonces, bueno, todo esto viene porque por ahí... recordando justo esta rolita que pondremos en un rato más de este grupo Huichol Musical, que es muy conocido. Este grupo tiene muy buenas rolas, la mayoría está en su lengua, cosa la cual también está bastante bien. Hay muchos grupos que están cantando en su lengua de ska por ahí. Hace algunas sonoreadas se tocó a uno de estos grupos chapanecos, la sexta vocal, claro, que tocan, que cantan en su lengua. Y bueno, la verdad es que de pronto ante la invasión cultural tan fuerte que tenemos de los grandes imperios, sobre todo del gabacho, en donde, bueno, pues Bruno Mars está súper chido y pues escuchar música tradicional es algo despectivo, pues es una lucha constante, ¿no? Una lucha en el día a día para no decir, ay, las Marías, ¿no? O alguna cuestión despectiva en cuanto a nuestro origen, el de todos, no nada más de los que tengan rasgos más claros, más claramente indígenas, porque, bueno, por ahí hay que mencionar que todos somos mestizos. Tal vez algunas familias muy cerradas que han tenido relaciones entre ellos mismos de tal manera que se cierran y que, bueno, pues sí pueden ser de origen netamente español, por ejemplo, o netamente inglés, pero la verdad es que son muy pocos. La gran mayoría, todo el mundo somos una mezcla de razas. Tenemos la raza negra, ¿no? Aunque tampoco nos guste reconocerlo, de pronto también somos negros. Vinieron muchos esclavos negros acá, también vinieron muchos chinos, también es como algo que de pronto no queremos reconocer, pero hubo en su momento y sigue habiendo inmigración, asiática, no nada más de chinos, ¿no? También esa idea de que todo con ojo rasgado es chino, no exactamente, sino más bien esta migración oriental, pues también nos forma a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a estar buscando esta rolita de Huichol Musical, que ya la tenemos por ahí. Es excelente la banda sonora para buscar rolas. Muchas gracias. Y bueno, pues esta va dedicada especialmente al querido Mago, que por lo demás tiene raíces jalisquillas también. Entonces, pues le gusta estas rolitas. Y bueno, pues sigan acá acompañándonos en la banda sonora. Por el Facebook, y si nos quieren mandar un mensajín también, súper invitados a mandar mensaje. Saludos al buen Jorge, que ojalá ya haya llegado a mejor puerto, que no sea periférico atorado por la lluvia. Y pues vámonos a mover las piernitas con esta buena rola aquí en la banda sonora número 39, esta noche de jueves lluviosa. Ay, Rinaldo, toca ya Neva y Rata. Huichol, musical. Música. poti pini yiku puta tetene yo sele chuna pululoy apini kitna kapika akuchiti anene sele chuna pululoy apoli tuka na choka ne kumale kumale ate bachika nanti yesi akuna papauniche Mate chalo papate warkare e ma kwetara e toera ya umiana ka mechita unia chuli japanu wasi ya teniva ikam a ima kataku utasele pamutaina ya umiana ka mechita unena kusinela kusitutusu pine pine pine petu pine akuchu pa asauta ne kusinela hitse salu kusinela pampario Cucinela, cucinela, cucinela, cucinela, cucinela, cucinela, cucinela, cucinela, cucinela, cucinela, cucinela, saludos para todas las cocinelas. Y recuerden, hay que moverlas de mucho, mijas. Cocinela, cocinela, cuita, Mike. Tamae, cuita, mae, cocinela. Cocinela, cocinela, cuita, Mike. Tamae, cuita, mae, cocinela. Cocinela, cocinela, cuita, Mike. Tamae, cuita, mae, cocinela. Cocinela, cocinela, cuita, Mike. Tamae, cuita, mae, cocinela. Cocinela, cocinela, cuita, Mike. Tamae, cuita, mae, cocinela. Y norte, la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones, decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba radios libre, arriba las resistencias, abajo las interferencias. Continuamos, banda, en esta sonoreada 39, juevesito de lluvia, y escuchamos ahí de fondo un buen ska, y vamos a poner una rolita de unos carnales que ya llevan un rato pegándole en eso de la escanqueada. Estos carnales de Elemento Rústico, que están próximos a cumplir sus 11 años, 11 abriles de esta bandita, y el sábado andarán tocando acá por Xochimilco, este 5 de agosto, ahí en la avenida Guadalupe Ramírez, andarán tocando estos carnales. Por si quieren asistir ustedes a su evento de aniversario de 11 años, este 11 de agosto estarán también celebrando en la Sala Julián Carrillo, ahí en la Colonia del Valle. Estarán celebrando estos carnales y grabando un video en vivo para el recuerdo, ¿no? De sus 11 años, sus 11 años. Y los vamos a dejar con una rola. Esta rola de su tercer material, lo más nuevo que anda sonando de ellos, de estos carnales. Tipo Rudo se llama esta rolita. Y los dejamos con ella en esta sonoreada 39. Pónganse a bailar, pandilla. Quítense el frío. Y ahí va. Thank you.

Este 12 de agosto, el Gran Silencio está festejando igual 25 años, 25 años de resistencia, de andarle dando, y van a andar tocando ahí en la Sala de Armas, en la Ciudad Deportiva. El toquín parece que va a estar muy chido, hay una diversidad, pues, digamos, de géneros, ¿no? Va a haber surf, va a haber sonidero, va a estar sonido la changa, los Acapulco, el Tropical Forever, la Sonora Dinamita, o sea, va a estar muy... muy nutrido de géneros, ¿no? Entonces, pues va a estar muy chido y los precios hay desde 200 varos y creo que 300 el VIP en la Sala de Armas ahí en la Ciudad Deportiva. Y esto es la Sonoridad 39, banda. Vámonos con una rola de Elemento Rústico por sus 11 años. Y es Resistiendo para esta banda que sigue y sigue, igual que el Barrio Conciencia, 8 añitos ya. Resistiendo, banda, saludos al Elemento, saludos también a la banda del Face, a la buena Blanca Corona, al bueno Toniel, al Gato, ese carnalito que es profe de aquí de los cursos que también nos anda ahí siguiendo. Toda la familia Tobar, saludos y los dejamos con esta rola para que sigan resistiendo. Justicia y ley, tierras, agua, justicia y ley. ¡Ay, ay, ay, por ahí en el tiempo, paz! Fueron los ideales de la revolución. Sepa usted que aquí estamos, aquí seguimos. Esa banda, pues ya regresamos en esta recta final de esta sonoreada número 39. No se pierda la sonoreada número 40, queremos platicarle. Y bueno, pues con este ritmito de cumbia, un saludo al club de cumbia que urge. Esperemos después de este ligero descanso, después de los cursos de verano, pues darle a ese club de cumbia desestresa, pues con Nacho, el buen Pájaro, el buen Kenner, la, pues toda la banda que aunque no son del club en letra, bueno, pues bienvenidas, bienvenida sea, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando de la sonoreada número 34. ¿Qué va a pasar en esta sonoreada 34, comadre? En la 40. ¿Qué pasará en la sonoreada 40, mi querido Tlacuilo? Pues varias cosas. Estaremos ya finalizando la última semana prácticamente de los cursos libres de verano. Entonces, muy probablemente contaremos con la participación de algunas de las mamás y también, ¿por qué no?, los profes, los demás profes de estos cursos libres de verano. Pues, ¿cómo? Bueno, de los buenos profes de los cursos libres de verano, que pues cada año es difícil, son el trabajo colectivo, alguna vez hablábamos de eso, el trabajo colectivo y el trabajo voluntario son realmente complejos, procesos complejos, porque bueno, pues se requiere de mucho esfuerzo y compromiso, se es el primero en llegar y el último en irse, a veces, no siempre, pero en eso consiste en gran medida. No hay un reconocimiento monetario, a veces no hay ni siquiera un reconocimiento en cuanto a alguna actitud de los demás, ¿no? Pero de eso se trata, al fin y al cabo hay que construir entre aquellos que compartimos algún proyecto, alguna visión, alguna dónde ir, para seguir construyendo pues estos sueños, estas realidades. Entonces, pues vamos a hablar acerca de esta clausura y también, ¿por qué no?, más musiquita con la banda de Roots K, más arte con la buena Liz. Ya estará para ese momento, me imagino, finalizándose estos dos talleres que trae la buena Liz, el de video y el del mural. Todo así lo indica, aunque siempre puede salir algo por ahí. Igual hasta están antes, ¿no? Incluso podría ser. Claro, se aceptan donaciones, ¿por qué no?, en pintura. Y bueno, pues también queremos comentarles, no sé si exactamente para la 40, tal vez para la 41, pero en Xochimilco se está dando, como en muchos otros lugares, pueblos en la República Mexicana y en realidad en toda América Latina, pues estos procesos organizativos para la defensa de los territorios y de los recursos. Nos estamos inundando de plazas y de grandes construcciones de casa habitación. Casi siempre son muy lujosas, la mayoría, o sea, los que son para Infonavit o para banda de, pues, de clase baja, clase media, pues clase trabajadora, pues, ¿no? La verdad están construidos hasta Juan de las Pitayas, súper lejos en el Estado de México, y los que se construyen aquí en la ciudad, en zonas bonitas, pues más bien son para banda que tiene varo, ¿no? Que puede comprarse un depa de 30 por 40, no sé, si de 60 metros cuadrados, pues en 5 o 6 millones de pesos, ¿no? Entonces, pues en Xochimilco se está llevando a cabo un proceso de organización de los pueblos y barrios originarios de Xochimilco. Entonces, bueno, estaría chido hablar sobre eso porque Xochimilco es parte de este sur de la Ciudad de México. Y saludos a la querida Maciel, de estas buenas personas que son chidas, que utilizan a la historia como una bandera para hablar de nuestro presente, para transformar nuestro presente. Saludos a Maciel, a Ricardo, ¿por qué no?, a toda la banda, historiadora, socióloga, economista, antropólogos, arqueólogos y demás que hacen falta, médicos también, banda chida, pues, desde todas las latitudes y desde todos los conocimientos. Hacen falta. Entonces, bueno, pues yo creo que eso y más habrá en la sonoreada que viene. Ya me colgué, un gran saludo, banda sonora, saludos, querido mago, saludos y abrazo, por ahí estuvo una rola. Y bueno, pues esta fue la comadre Adelita, a papachos, banda. Pues sí, aquí ya nos dieron un adelanto de lo que va a ser el siguiente programa, y pues en arte no se nos olvida, ahí tenemos algo pendiente, andamos planeando aquí en nuestra sección de arte rifar aquí una playerita de un diseño ahí que hice, una pequeña muñeca María. Entonces pues andamos aquí apenas pues planeando las dinámicas, pero pues esperemos que para el otro programa ya tengamos la dinámica para que pues puedan participar. Y pues aquí sigue activa la página, no se olviden de seguir las transmisiones ahí que nos andan ayudando, haciéndolas. Entonces, este, pues nos escuchamos la otra semana. No se pierdan el mural, ahí seguimos trabajando. Y pues aquí también se quieren despedir. Vámonos, banda, vámonos, pandilla. Ya casi viernes, esta sonoreada se está terminando. Esta sonoreada 39 y vamos por la 40. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando por el reggaeambulante.org o en el Facebook Live. Saluditos a la banda que nos sigue por Facebook, a ese rayo veloz que anda ahí viéndonos. Y no dejen de pedalear, banda, saquen la bica, utilicen la bici. Y saludos para la banda que le anda pedaleando, al buen Alberto de KIB, que diario le cae a la chamba en su bici. Un saludito, carnal, igual que por ahí andas escuchando. Bueno, pues ahí estuvo esta sonoreada número 39. Bueno, la 40 no se la pierda, no es la 34, es la 39. Nos faltó cerrarle ahí el numerito. Y bueno, pues entonces la semana que entra vamos a estar pues con todos los niños. A ver, un último acá, todavía en los mensajes. Ustedes perdonen, uno ya está casi durmiendo, pero pues se me olvidaba algo importante para esta semana. En el taller de arte vamos a andar ahí enchulando unas playeras, entonces pues para la banda que quiera, el martes vamos a andar ahí diseñando y vamos a andar pintando unas playeras en aerosol, entonces para que pues reciclen su ropa y enchulen su ropa. Ahí está el anuncio, servicio de la comunidad de parte de Liz y estos octavos cursos, 8 años de cursos libres de verano. El próximo miércoles, por única ocasión, o quizás hasta el otro año también, miércoles, no se pierda, programa en vivo con todos los chiquillos y chiquillas de estos cursos libres de verano. Y bueno, pues hemos tenido un ejercicio radiofónico todas las mañanas, donde bueno, los chicos pasan al micro, apenas se están animando, o piden una canción. Y bueno, pues vamos a cerrar esta sonoreada con una canción que la estaban pidiendo muchos. Y bueno, pues acá la ponemos. Y una pequeñita, bueno, dijo: a mí me gusta esa canción porque es lo que yo hago aquí en los cursos, ¿no? Amigos y amigos fieles. Entonces, a todos los pequeñitos y pequeñitas que nos acompañan en estos cursos y que nos brindan todo su amor, toda su amistad, a ellos esta canción. Y bueno, pues nos escuchamos en una semana en un programa en vivo con todo el poder de los niños y las niñas de los cursos libres. Qué mejor manera de celebrar 40 programas. Nos escuchamos la próxima semana, no se les olvide darle jueves play a reggaeambulante.org. Próximamente Barrio Conciencia estrena página. Hasta el próximo miércoles. Seguro que estoy soñando. ¡Amo! Creo que no estás captando el movimiento aquí. Así que, ¿por qué mejor no te sientas ahí mientras yo ilumino el escenario con mi personalidad y talento? Mis seres Adán y Alibaba pudieron nunca imaginar la suerte que mi amo posa con la gran magia que lo hará triunfar. Que a sus puños brinde gran poder, un arsenal tremendo poseer. Y vaya que sorpresas va a tener, solo la lámpara debe brotar. Le diré: mi amo Aladín, ¿qué es lo que va a pedir? Toma de su orden porque usted tiene un amigo fiel en mí. La vida es un buffet y yo le serviré. Soy el secreto que me pedirá. Tiene un amigo fiel en mí. Buen servicio es nuestro orgullo. ¡Es el jefe, el rey es! Hay que pedir siempre de lo mejor y otro poco más te va a clavar. Algo de la lista y todo de la B. Hoy me late a ayudarte. Tienes un amigo fiel en mí. ¡Bomba! ¡No, no! ¡Nana! Puedo hacer. ¡Eso puede! Él. Esto aparecer. Del sombrero aquel. ¡Y no puedo! ¡Miren aquí! ¿Y quién puede abracadabra romperlo así? ¡Y a las chicas desaparecer! ¡Soy!